Thank you.

no sé hablar, solo sé sentir. Lo único que puedo decir es que yo he venido muy complacida al encontrarme en esta ciudad con esta china, ya que ese ha sido un motivo también para unir nuestros sentimientos. Así también unimos sentimientos de todas las demás parroquias para hacer una sola voz, un solo sentimiento para expresar a nuestro Cotacachi. Bueno, ¿me escuchan, chicas? A ver, ¿pueden hablar? ¿Cómo te llamas? Azul. ¿Azul? ¿Y cómo la has pasado hoy? ¿Cómo la has pasado hoy? Bien. ¿Qué aunque hace? Acabé de llegar. ¿Sí? ¿No has visitado nada hasta ahora? La de las telas y esto. Cuéntame, ¿qué te pareció? La de las telas. La de las telas. Cool. ¿Cool? ¿Y es la primera vez que hablas en radio? Sí. Bueno, mándales un saludo a las personas que nos están escuchando. ¡Saludos! ¡Hola! Bueno, ¿y tú? María Paz, ¿cómo te llamas? María Paz. ¿Cómo la has pasado? ¿Cómo estás hoy, María Paz? Bien. ¿Qué viniste a hacer acá al exploratorio? A explorar. A explorar, muy bien. ¿Y cómo te sientes ahora hablando para la radio? Bien. ¿Quieres saludar a alguien? No. ¿No? Yo no. Me siento rara. ¿Te sientes rara? ¿Por qué te sientes rara? Porque es la primera vez que hago esto. Ah, bueno, pero... Y que siempre... vengo aquí, obvio, hacer la fotosíntesis. Ella es mi prima. Ah, ustedes son primas. ¿Y dónde viven? Primas. En Bello. Y ella vive en Medellín. Ah, bueno. Y mi prima en Bello. Sí. Ah, muy bien. Ya vi. Bueno, ¿qué le quieren decir a la gente que nos están escuchando? Aquí presentes y a la gente que nos escucha desde sus casas por la radio Estruendo Tinanzuca. ¡Buenos días a todos! ¡Buenos ¡Adiós a todos! Bueno, me encanta esa emoción, ese es el impulso, el espíritu, el entusiasmo de estas futuras locutoras de radio. ¿Listo? Ok. Bueno. Gracias. Bueno, chicas, que estén bien. Gracias a ustedes. Los que escuchan. Muy bien. Gracias. Hola. Bueno, seguimos en esta tarde transmitiendo desde el Exploratorio, desde la radio del Festival Fotosíntesis, en este nicho sonoro que nos ha acompañado en estos 3 días del festival, por donde han pasado artistas, visitantes y compañías especiales como las que tenemos en este momento en la mesa. ¿Cómo te llamas? Vamos a decirnos, ¿cómo te llamas? Elizabeth Morales Martínez. Elizabeth, bienvenida a la mesa de radio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien, porque voy a estar con mi tía estos 2 días. ¿Y tú vives en Medellín o dónde vives? Pues sí. Vives en Medellín y estás con tu tía 2 días, ¿por qué? ¿No te ves con ella todo el tiempo? ¿La estás visitando? No, la estoy visitando por vacaciones. Ah, ¿tú estás en vacaciones? Sí. Ah, qué rico. ¿Y dónde estudias tú? En Institución Educativa Aures. ¿Y en qué año estás? En tercero. En tercero. Muy bien. ¿Y qué estás haciendo el día de hoy aquí en el Exploratorio? ¿Qué te trajo por aquí? No, es que ya había venido desde muy chiquita, a los 2 años y a los 6. Entonces vine a venir otra vez. ¿Y cuántos años tienes ahora? 9. O sea que vienes cada 3 años, más o menos. Pues sí. Bueno, ¿y qué has hecho el día de hoy? ¿A dónde has ido? ¿Qué has aprendido hoy? Pues fui a cada lugar y pues sí, exploré los juegos y me divertí. Estuviste en todo el parque y visitaste las exposiciones del Festival Fotosíntesis. Sí. ¿Cuál te gustó? Mente. La Sala Mente. ¿Qué hay en la Sala Mente en este momento para que le contemos a todos los radioescuchas que nos están ahorita sintonizando a través de la página del festival? Pues vi muchos juegos, había un cosa que así tenía sed, podías tomar agua, entonces había un cosa que uno se veía más grande y el otro más pequeño. Y una casa que está al revés y así, inclinada. ¿Y te gustó estar en esa experiencia? Sí. Ah, qué rico. ¿Y crees que ha cambiado mucho el parque en estas tres ocasiones que lo has visitado? ¿Es muy diferente a como lo recuerdas o sigue igual? Cómo lo sientes? No lo recuerdo. O sea, las veces que viniste antes no recuerdas. No. O sea, que es como si hubieras venido por primera vez. Uh-huh. Ah, qué bien. ¿Y tu tía dónde está? Está aquí. Ah, ¿y cómo se llama tu tía? Carolina. ¿Y te gusta estar con tu tía Caro? Sí. Sí, ¿por qué? Pues porque pasamos juntas, divertido. ¿Te diviertes con la tía? Uh-huh. Ah, qué rico. Bueno, muy bien. ¿Y quieres enviarle un mensaje a las personas que te están escuchando a través del nicho sonoro del festival y que nos están escuchando en este momento por la radio? Uh-huh. ¿Qué les quieres decir? Que muchas gracias por ver este contenido y que cuando vengan disfruten mucho esta experiencia fascinante. Wow. Bueno, muchísimas gracias por acercarte a la radio. ¿Habías estado antes en una transmisión en vivo? No. Nunca. ¿Y escuchas radio en tu casa? Pues a veces cuando mi mamita ve noticias o algo así. Ok, es una tecnología muy antigua que ya cumplió 100 años y aquí seguimos haciendo radio. Uh-huh. ¿Cómo te parece participar en la radio, que otras personas escuchen lo que tú tienes para decirles y que conversemos aquí a través de esta tecnología tan antigua? Pues, no sé. ¿Te gusta esa sensación de escucharte y de que otros te escuchen? Uh-huh. Bueno, entonces estás muy invitada a que nos sigas escuchando. Vamos a estar el día de hoy y mañana transmitiendo en vivo a través de www.festivalfotosíntesis.co y también a través de la radio radioestruendotinanzuca.lat para que nos sigas escuchando y también nos puedas seguir mandando mensajes cuando volvamos otra vez a estar al aire. Sí, señora. Tan linda. Sí, señora. Bueno, ¿te quieres despedir? Bueno, chao a todos. Chao. Bueno, gracias. Gracias por estar con nosotras hoy. Nos gustó mucho tu visita. Gracias. Bueno, vamos a prepararnos en este momento para recibir en unos minutos a Luis Fernando Medina. Él nos va a estar acompañando durante la siguiente hora de transmisión en nuestra franja de Trama Viva. Ah, tenemos otra personita por aquí. Venga pues un momentico mientras Luzcus se acomoda. Luzcus, venga y nos va y de una vez. Venga botando el miedo en la radio y se va sentando aquí al lado de nosotras. En este momento en el exploratorio a invitarlos a la pausa, la instalación donde Gilberto Esparza está muy cómodo leyendo su teléfono. Y la pausa es una instalación del artista Alejandro Vázquez, ¿cierto? Sí. Vázquez, donde van a encontrar provocaciones para leer, pueden dejar audiocartas o cartas a otras especies que luego vamos a estar leyendo acá en la radio. Y bueno, por acá el profesor Carlos Mario Cano, cerquita, agitador de las aguas desde siempre. Un saludo en vivo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Samantha. Samantha. ¿Qué te trae por acá, Samantha? ¿Ya habías venido al exploratorio? No. ¿No? ¿Y qué te parece? ¿Ya recorriste este parque? Apenas estás llegando y llegaste a la radio. O sea, llegó directo a la radio. ¿Te gusta la radio? ¿Qué te gusta de la radio? Que uno puede... pues que es muy bueno estar ahí. Estar ahí. escucharse la voz. ¿Te gusta escucharte la voz? Sí. Ah, bueno, Samantha, te contamos que esta radio en vivo en la que estás sentada se llama Nicho Sonoro y hace parte del Festival Fotosíntesis 2025, un festival de arte, ciencia y tecnología que está ocurriendo en este momento. Así que si estás llegando, puedes ir por todas las exposiciones. ¿Te gusta? Sí. ¿Tú sabes qué es la fotosíntesis? Sí. ¿Qué es? Es algo de las plantas. Algo de las plantas. ¿Qué más te imaginas que es la fotosíntesis? ¿Las plantas con el quién? ¿Con el agua, con el sol? ¿Qué te imaginas? Que se hace a través del agua de la tierra. Ah, muy bien. Así se llama este festival, Festival Fotosíntesis. Entonces, por eso vas a encontrar por ahí muchas plantas, telas tinturadas con plantas, plantas adentro de botellas, adentro de tubos de ensayo y un montón de obras. ¿Te llama la atención? Sí. Bueno, entonces te invitamos a recorrer este festival con tu familia. ¿Con quién viniste? Con mi tía. ¿Con tu tía? Bueno, súper. Gracias, Samantha, por pasar un ratico a saludar por la radio. ¿Quieres de pronto mandarle un mensaje, no sé, a las personas que nos están escuchando, a tu mamá que también está por aquí escuchándote? ¿Qué les quieres decir? Que los quiero mucho. Ah, bueno, Samantha entonces quiere mucho. Que la está pasando muy feliz. Me estoy pasando muy pero feliz. Pero hable más durito porque el micrófono, hay que hablarle más durito. Y le estoy pasando muy chévere. Qué rico que disfrutes mucho entonces esta experiencia que te trajo el día de hoy a conocer este lugar de la ciudad que es tan divertido, tan rico de ver, de tocar, de sentir, porque hay muchas experiencias que te vas a llevar de aquí que seguro te van a, no sé, como a activar la imaginación, a seguirte haciendo preguntas, a seguirte conmoviendo con el mundo que nos rodea. Entonces, qué rico que recorras todos los espacios, que vayas a los talleres que hay del festival, a los laboratorios que todavía, en los que todavía puedes estar el día de hoy. No sé si haya más, pero mañana seguramente van a haber muchos espacios en los que vas a poder estar. Gracias, Samantha, por venir a la radio y compartirnos un poco de ti. Qué chévere. Diles que muchas gracias. Muchas gracias. Y chao, ya me voy porque... ¿Para dónde vas? Vaya a dibujar. ¿Vas a ir a dibujar? Ay, qué... Desesperada por ir a dibujar. Maravilloso. Aquí hay un tendidito en la pausa donde puedes dejarnos un dibujo o un mensaje para otras especies. De pronto, si quieres compartirnos luego tu dibujo y pasar al final de la tarde a mostrarnos lo que hiciste o a leernos lo que escribiste. Uh-huh. Estás súper invitada. Gracias. Bueno. Quítate los días. Chao. Chao. Chao. Que a todas se les olvida quitarse nada. Hasta luego. Bueno, aquí van pasando muchas personas que se acercan para compartirnos un poco de su sentir, de su pensar. Para eso es la radio, para juntarnos, para escucharnos, para compartir ideas, y eso es lo que queremos, digamos, propiciar abriendo estos micrófonos desde este nicho, para que nos escuchemos, nos acerquemos a conversar, a compartir lo que tenemos para contarnos. Ya se están acomodando aquí entonces nuestros invitados. Estamos con Luis Fernando Medina y con Diana Medina también. Diana, te invitamos a que te acerques el micrófono, te pongas los audífonos si quieres escucharte. Por ahí están. Qué rico. Bueno, ellos son dos invitados del festival, Luis Fernando estuvo por ahí, entiendo que moderando un panel, y Diana estuvo también en la residencia de Domo Arte para hacer obra en el domo. Qué chévere. Ya presentaste tu... Fue el jueves en la inauguración. Qué bien. ¿Y se llenó el domo? Estuvo... Se rellenó el domo. Se rellenó. Qué bien. De pronto, si nos puedes contar a las personas que no pudimos ir, ¿cómo estuvo esa inauguración? ¿Qué fue lo que presentaste allí? Estábamos haciendo una residencia en donde un artista francés era invitado, que era Gomri, Clément Rignon y yo, para hacer el sonido, y los dos estuvimos una semana como planteándonos qué era fotosíntesis y cómo abordar como el tema del festival dentro del quehacer audiovisual, y terminamos haciendo una obra que trataba un poco como de los micros y los macros, ¿no? Las escalas entre muchas cosas, que terminó siendo como el modus operandi también del proceder creativo, pues, y ya, y eso fue lo que mostramos el jueves. Qué chico.